vamos a llegar a concientizar con el trabajo que vayamos a hacer preventivo en un principio e impartir normas en la cuestión de conducción defensiva, en particular en esta fecha tan importante que se acerca, que es la cosecha o la zafra en nuestra ciudad. Como institución policial, vamos a trabajar codo a codo con las demás instituciones del Estado y privados para evitar, tomando en cuenta el bien jurídico protegido que es la vida, concientizar a los conductores, hacerles recuerdo de las normas que está inserta en nuestra ley, el Código y Reglamento de Tránsito, que tiene el rango de ley, perdón, y vamos a coadyuvar en esta labor, tomando en cuenta y evitar accidentes, que es lo que se quiere. Vamos a trabajar acorde al convenio que teníamos el año pasado, simplemente vamos a hacer ciertos ajustes, tal vez en fechas. Por factor climatológico hemos retrasado, pero tenemos el esfuerzo necesario que vamos a hacer nosotros como institución policial de capacitar en los turnos que sean necesarios para que de alguna manera el conductor, y como hacía mención mi antecesor, vamos a estar inmiscuidos todos. Conductores de dos ruedas, en este caso en particular los mototaxistas, vehículos de servicio público. Hacerles recuerdo que las normas es de estricto cumplimiento para todos aquellos que estemos involucrados en ello, tanto como peatones y conductores, reitero. Y agradecidos nuevamente por esta invitación, para que todo nos salga bien y para el bien común de todos nosotros, de nuestra ciudad de Monterrey.